He visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, desnudas, hambrientas, histéricas. Me choreó un salame. Un salame de la colonia, pero no de lo largo, porque no tenía dónde mirar metérmelo. Entonces me choreó un salame, me lo pongo dentro de la campera. Tipo así, digamos. Claro. Sí, mami. Salamín. Claro. No, salamín, ya no importa. Cuando salgo, voy saliendo porque llevaba un sobre con fiambre, o sea, no te podés chorear si no compras algo. Es un absurdo. Claro. Yo llevaba un sobre, digamos, de un peso 20 de mortadela. Y cuando salgo, yo me doy cuenta que el guardia, esos guardias privados que tienen, me había dado la cara. Entonces vuelvo, me hago el boludo, vuelvo y vuelvo al stand de los fiambres y dejo el salami. Y viene el guardia y me dice, lo tenemos filmado, me dice. Y yo sé que no hay filmación. Entonces lo tenemos, bueno, está bien, pasarlo por televisión, vendela, no sé. Vamos a llamar a la policía, digo, yo me voy a la mierda. O sea, yo soy boludo, pero no mastico oído. Claro. Ya me casaron 3 o 4 veces. Sí. Y las 3 o 4 veces tuve la suerte de que me avivo. En Carlos Paz me avivé. Acá es evidente que son los guasos que te son dan muy la evidentes, claro, que te dan la cara. Dejé el sobre de fiambre también, por supuesto. Me vine acá y dije, otro súper que no puedo atrapar. He visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Que esfinge de cemento y aluminio les reventó los cráneos y les devoró sus cerebros y su imaginación. Moloch. Soledad, porquería, fealdad, bolsas de basura y dinero inalcanzable. Niños gritando en las escaleras, viejos sollozando en los parques. Soledad, porquería, fealdad. Moloch, donde el pensamiento es pura mecánica. Moloch, cuya sangre es el dinero que corre. Niños gritando en la escalera. Moloch, cuyos dedos son 10 ejércitos. Viejos sollozando en las veredas. He visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Moloch, cuyo corazón es una dinamo caníbal, cuya oreja es una tumba fumigante. Bolsas de basura y dinero inalcanzable. Moloch, donde el pensamiento es pura mecánica. He visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Que esfinge de cemento y aluminio les reventó los cráneos y les devoró sus cerebros y su imaginación. El pensamiento es pura mecánica. Una dinamo caníbal. El pensamiento es pura mecánica.